oxidadas por el sol. El hambre que no conocí me hizo mucho más feliz. Lavando a mano dentro de un piano, un cura oculto bautizó a mi hermano. Buenas noches, chao, que estén bien. Beso.